Bueno, vamos a cambiar un poquito el orden de normal de nuestro programa. Venimos de una cadena nacional. Hoy, bueno, la Presidente acaba de informar que reabre el canje de deuda para el 7% de los holdouts que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Pero decía, vamos a invertir un poquito el orden de nuestro programa, siempre dedicamos estos primeros minutos a un comentario, pero como el diputado que representa al Partido Demócrata de Mendoza, Omar Demarchi, está con un poquito del tiempo justo, agradeciéndole que se haya hecho este momentito para hablar con nosotros. Primero vamos a hablar con él, y luego vamos a arrancar con el programa ya volviendo al orden inicial, porque más allá de la aparición a última hora de la Presidenta de hoy, el día estuvo muy dominado por la cuestión de LAN. Ya está confirmado que si la idea es sacar a la compañía de Aeroparque, los gremios aeronáuticos van a ir a un paro. Y bueno, el diputado Demarchi ha tenido, digamos, una opinión pública sobre la cuestión y me gustaría consultarlo. Diputado, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Bueno, muy bien, y agradeciéndole desde ya que antes de esta ocupación que tenía ahora inmediatamente se haya hecho unos minutitos para hablar con nosotros. El tema está planteado, me gustaría escuchar un poquito cómo está viendo este tema de LAN. Bueno, ustedes los mendocinos tienen una relación muy cercana con Chile, hay mucha gente allí, hay muchos argentinos, muchos mendocinos del otro lado también. Y bueno, me gustaría saber cómo está viendo este tema, Omar. Bueno, no, yo le agradezco a usted realmente. Bueno, yo advierto que se está tomando conciencia, creo, que el problema del LAN no es el problema de un hangar, porque es como que los primeros días de la semana pasada, cuando se radicalizó este problema, era el hangar sí o el hangar no, le correspondió o no le correspondía, pero con el transcurso de los días se ha ido desnudando el núcleo del tema, que es la eliminación de una competencia seria que tiene Aerolíneas Argentinas al lado y que viene utilizando todo tipo de herramientas y de trapisondas y de maniobras para tratar de desplazarla e intentar a los empujones quedarse con el mercado aerocomercial argentino de cabotaje. Finalmente creo que se empieza a advertir esto y es importante que los gremios en este caso adviertan que LAN no es una empresa extranjera, no sé, que viene a colonizar la Argentina, o LAN es una empresa como tantas otras, que en este caso lo que hace es contratar a casi 3.000 argentinos. O sea, ese es el tema de fondo. Yo cuando escuchaba en algunos programas del canal de la TV pública, del canal propagandístico neofascista oficial, culpar a LAN de ser o sindicar a LAN como que es la aerolínea de bandera de la oposición. Digo, ¿qué un poquito qué, fuerte eso, ¿no? Eso, ¿no? No, ni siquiera fuerte, es básico. Es tan infantil, es tan estúpido el razonamiento y la imputación, que ya es un insulto a la inteligencia de la sociedad. O sea, esto es tomarnos por estúpidos a todos realmente. Por eso yo creo y advierto que el tema este de LAN, que nunca fue el tema de LAN, sino es el tema de la Argentina, que se debate entre un gobierno que nos quiere llevar a las mentiras todo el tiempo, tergiversando la realidad de los hechos y demás, pero bueno, advertimos que ya la inmensa mayoría de la gente lo advierte y empieza a reaccionar. Y esta reacción de los gremios, en el fondo, más allá de que genera muchos conflictos, obviamente, en el fondo es bueno, porque es decir, bueno, a ver, hasta acá llegamos, no podemos seguir tolerando estos aprietes cuasi mafiosos del propio gobierno. Uh-huh. Omar, además hay una cuestión, voy a hacer un minuto de hincapié, a pesar de que comparto con usted que, digamos, a lo mejor no es fuerte justamente calificativo, sino más bien estúpido, este tema que apareció sobre la línea aérea de la oposición o la línea aérea de bandera de la oposición, lo innecesario de la politización del tema, ¿no? Claro, ¿Qué necesidad de meter claro, en una...? Bueno, pero es que eso es lo que está, lo que pretende este gobierno. Genera un problema donde no lo hay. Al contrario, un sector con conflictos, con problemas que se han ido en alguna medida tranquilizando, están las críticas sobre aerolíneas, el mal manejo de aerolíneas, la dilapidación, en fin, pero es como que estaba ahí, no, ellos van y meten la cuchara donde supuestamente las cosas están más o menos bien. O aparentemente bien, pero no había un conflicto, lo generan, lo crean, pero lo crean en ese espíritu binario de creer que estás con los malos o estás con los buenos. Entonces, y ya, ha quedado demostrado que no sé quiénes son los malos y los buenos, pero que hay un 25% de un lado y hay un 75% del otro. ¿Cómo? De acuerdo al resultado de las últimas PASO. Entonces, espero que el gobierno lo advierta esto, ¿no? De que están cada vez más solos. Si bien, aunque más allá de digamos, de esta advertencia, todo tiene que ver con todo, y si bien la Presidente se estaba refiriendo recién en la cadena nacional a un tema muy específico como es la deuda, ¿cómo cree que una decisión como esta puede ser advertida en el mundo en cuanto al relacionamiento de la Argentina con el mundo, Omar? Bueno, yo creo que, obviamente lo hemos repetido muchas veces, es muy grave, pero ya el mundo no se sorprende, porque ya el mundo conoce este eje populista enquistado en Latinoamérica, con eje central en Venezuela, y que obviamente Argentina forma parte también de esta corriente que tiene como característica encerrarse cada vez más, despegarse del mundo cada vez más, respetar cada vez menos los contratos, la propiedad privada, hacer del Estado la casa propia. Le voy a hacer una pregunta en ese sentido, sí. Omar, como miembro de un partido de oposición. Si la oposición ha sido eficiente en transmitir a la sociedad media, al ciudadano medio, la idea de lo importante que es el no encierro, o al revés, el mantenimiento del relacionamiento de la Argentina con el exterior, o lo nocivo que es el estar aislado, ¿cuán eficiente ha sido la oposición para llegar con ese mensaje al ciudadano medio? Bueno, primero advierto de que la oposición, así en general, seguramente no hemos sido todo lo eficiente. Creo que ha sido más eficiente el gobierno en equivocarse que la oposición en marcarlo, y que muchas veces, por los errores torpes e infantiles que el gobierno comete, cada vez más gente advierte que el rumbo del gobierno es equivocado. Pero también hay que hacer una aclaración aquí, que es necesario hacerla. La oposición no es un partido político. Eso tiene razón. Es un collage de partidos. Y la verdad es que por ahí, cuando se le exige a la oposición que piense igual o que actúe de igual manera, es medio mucho, porque en el marco de la oposición hay referencias de la extrema izquierda y hay referencias de la derecha. Entonces, es muy complicado unificar eso. Es cierto que Argentina tiene que conducirse hacia dos grandes coaliciones, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, tan democráticamente desarrollados, con una izquierda y con una derecha. No es pecado ser de izquierda ni es pecado ser de derecha, siempre y cuando ambas posiciones sean moderadas y se puedan discutir ideas, proyectos, posicionamientos en el mundo y posicionamientos internos, como ocurre en todos lados. Quien en Chile vota a la derecha sabe más o menos lo que va a suceder, y lo mismo que si vota a la izquierda, lo mismo ocurre en España, lo mismo ocurre en Brasil, lo mismo ocurre en Uruguay. Ya ni siquiera buscamos ejemplos ni en Francia, ni en Italia. Tenemos los ejemplos al lado. Sin embargo, nosotros estamos metidos en una bolsa de gatos donde hay muy pocas diferencias de ideas y de conceptos, y las diferencias suelen transformarse en personas, ¿no? Mm. ¿Votás a Juan o votás a Pedro? Uh-huh. ¿Y qué hace Juan o qué hace Pedro el día de mañana? Y no lo sé, lo que le venga en gana. Entonces, le voy a hacer una última, Omar, que sería sí. más o menos así. Perdón. Es cierto esto que dice usted, que la oposición es un collage. Entonces, le pregunto si respecto de estas cuestiones, que muchas veces van de la mano, esto es el relacionamiento del país con el exterior, el mantenimiento de, bueno, justamente de puertas abiertas, de cauces abiertos para no aislarse, y también de esta de este criterio económico o de lo que se llama clima de negocios, de tratar de mantener a la Argentina dentro de una idea de que los inversores puedan venir al país. Bueno, si en esos temas usted cree que dentro de la oposición, dentro del collage de la oposición, como usted bien lo llama, hay efectivamente partidos que, si bien son de la oposición, en estos temas, el relacionamiento exterior, la cuestión económica, los negocios, las empresas, tienen ideas parecidas al gobierno. Sí, yo creo que es posible, pero también es cierto que me parece, ¿no?, que la oposición en general tiene una alta prudencia, y que si miran los ejemplos de lo que está sucediendo en países, como le decía recién, muy cercanos a los nuestros, va a advertir que hay cuestiones que ya no están en discusión en el mundo. Nadie discute de que la inversión extranjera está bueno para los países. Los países se desarrollan en tanto y en cuanto haya inversión privada de riesgo. Si no hay inversión privada, todo el Estado, todo el peso de la inversión la tiene el Estado, y la inversión del Estado es a costa de los impuestos. Bueno, usted ahí acaba de dar un ejemplo bien concreto. Es decir, allí el gobierno tiene una idea muy concreta que es contraria a ese concepto. Es decir, la idea de que la Argentina tiene más bien que venir, que vivir con lo suyo, y cuanto más aislada de lo exterior esté, mejor. Entonces, ¿cuántos claro, de la oposición? Pero perdón que lo interrumpa, pero la referencia de ese esquema es Cuba. Pero yo no discuto que eso está mal. Yo lo que le pregunto es, ¿cuántos de la oposición, a pesar de definirse como oposición, sin embargo con ese concepto están de acuerdo? Bueno, sí, es verdad, pero de todos modos creo que hay mucha demagogia en la Argentina. Le hago un ejemplo concreto, y lo pongo yo, sí. No lo pongo bajo su responsabilidad. Sí. Por ejemplo, Pino Solanas. Sí. Que casi se diría hoy en día, y después de las elecciones primarias hace dos o tres domingos, casi como un ariete, de algo así, una especie de estrella de la oposición. Y sin embargo, es un hombre que viene del ultranacionalismo, digamos que viene de esa convicción un poco de aislarse, de receloso de la inversión extranjera, y sin embargo, es un hombre que, repito, hoy en día una de las estrellas de la oposición. Yo creo que Pino, con el respeto personal que le tengo, creo que forma parte del pasado también, de la historia, de esas viejas peleas de nacionalismo versus inversión extranjera. No son las discusiones que se dan en el mundo. En el mundo lo que se discute hoy es hacia dónde se orienta el clima de negocios de un país para recibir determinados tipos de inversiones. Pero nadie discute, mire, Mujica, nadie va a discutir su pertenencia a una de las izquierdas maduras, inclusive históricas. Uh-huh, uh-huh. Su primera frase cuando se vio como presidente fue: no vamos a matar a las gallinas de los huevos de oro. Uh-huh. Se refería a las empresas. Uh-huh. Vengan a invertir a Uruguay, van a ser contenidos, van a ser apoyados. Aquella frase de: acá no te la van a expropiar. Acá no te la van a expropiar. El que fue famosa. Este lado. No creo que Pino sea el ejemplo de lo que viene. Bueno, que viene pero. Otro lado, digamos. Está pero bien, por eso Omar le ponía, digamos, esta pica en Flandes, digamos, esta duda. Sí. Sobre si a lo mejor, no quiero decirle el error, pero este sesgo equivocado sobre el tema, sobre estos temas que venimos conversando, está un poco en la sociedad también, ¿no? Está bien, pero yo creo lo siguiente, que si Argentina tiene capacidad en el futuro próximo, inmediato, de poder dialogar, esas cuestiones se resuelven. Porque una cosa también son los discursos por la galería que uno escucha de muchos dirigentes, ¿no? Porque creen que a la gente le encanta que le hablen. de que nos vamos a arreglar con lo nuestro y que vienen los extranjeros a carcomernos. A muchos les puede gustar eso, pero tiene que necesariamente existir en la Argentina diálogo entre oficialismo y oposición. Hoy es imposible porque tenemos un gobierno absolutamente encerrado en sus propios vicios y en su propia corrupción. Hoy el gobierno, no me quiero ir de tema, pero el gobierno no se puede abrir mucho al diálogo porque donde uno aprieta sale pus. Uh-huh. Entonces, hoy es rehén ya de su pasado. Uh-huh. Es muy difícil que el gobierno hoy se pueda sentar a abrir los libros, pues no los puede abrir. Entonces, yo me imagino un próximo gobierno, sea del signo que sea, dialogando con los líderes de los otros sectores de oposición, sea de una concertación o de dos o tres partidos, para acordar las políticas centrales de Argentina y poder ubicar a la Argentina en el lugar que merece en el mundo. Uh-huh. Después podremos discutir si lo que se recauda en impuestos lo vamos a invertir más en vamos a hacer inversión social directa, si vamos a invertir en infraestructura para que haya más desarrollo, en fin. Pero nadie puede discutir, incluido Pino, porque, a ver, de hecho comparte espacio con Prat Gay, por ejemplo. Claro, bueno, por mencionar a alguien, ¿no? Eso está bueno, porque también habla de que aún encerrándose en sus ideas, tiene mucho la habilidad para sentarse a dialogar y abrirse un poco, ¿no? Uh-huh. Ya puede imaginar cómo es el mundo que viene y cómo va a ser la Argentina dentro del mundo que viene. El kirchnerismo es un mal epílogo, es un mal final de una novela demagógica y populista de muchas décadas de la Argentina, ¿no? Omar, bueno, la verdad, un placer el diálogo que hemos tenido. Gracias de vuelta por haberse hecho estos minutitos para hablar con nosotros aquí en Radio El Mundo, ¿eh? No, le agradezco mucho a ustedes, como siempre, muy cordiales. Un abrazo. Era Omar De Marchi, diputado por el Partido Demócrata de Mendoza, diputado nacional por el Partido Demócrata de Mendoza.